Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Muy buenas tardes a todas y a todos los oyentes y las oyentas. Ajá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Los Anormales. Hoy en presencia de nuestro operador técnico, ¿no? Que retornó de esa radio abierta que estuvieron acompañando no al basural, sí a la plaza, en el barrio Ideal. Así que enorme agradecimiento a Dani porque colaboró con nosotros la semana pasada, ¿no? Con el móvil y dejándonos todos a punto ahí como para que nosotros arranquemos nada más. Y que siempre colabora con nosotros. Y la verdad que hoy también se puso ahí la producción al hombro. Así que un agradecimiento enorme a Dani Zambrana, que está del otro lado de nuestra pecera. A mi izquierda, como no podría ser de otra manera... Ojo con lo que vas a decir, que hay veda, ¿eh? Oh. Hay veda. No, yo a la izquierda dije. Ajá. A la izquierda. A mi izquierda, después yo me voy a presentar el último, ¿eh? A mi izquierda, como no podía ser de otra manera, tengo a compañero. Adrián Anesi, acá con la voz un poco tomada. Una voz distinta tengo hoy. Sí. Pero acá firme igual. Hoy tenés voz de hombre. ¿Viste? Cada tanto me sale. No, broma. Dejé mi tono agudito así por un tono más así, seductor. Ojo las chicas que están escuchando del otro lado, que sí. No se enamoren. Toda la onda, Adri, ahí, ¿eh? Bueno, a mi derecha... ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? En realidad no está a tu derecha, está a mi izquierda. Está a tu izquierda, es verdad. La mesa redonda, claro. No sé si se puede estar... lleno, igual. Sí, estás aquí. ¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Nievas y, bueno, un saludo a todos los radioescuchas y las radioescuchas que van a estar compartiendo el programa del día de hoy. En un día previo a las elecciones primarias obligatorias, simultáneas y abiertas. Uh-huh. Bien, paso. ¿Te acordaste de todo? Todo bien. Bien, yo no me acordaba, puse las PASO nomás. PASO. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado, con un montón de información, con cosas que venimos craneando en la semana y las traemos hoy para... reproducirlas en el éter de la radio y lo más prolijamente posible, ¿no? Y que se entienda. Que se entienda. Bueno. ¿De qué vamos a hablar, Alejandro Leguizamón? De lo que hoy vamos a hablar, en primer lugar, es de nuestro querido Notibiblio. Así es. ¿No? En donde vamos a plasmar todas las actividades que se realizan en la Biblioteca Popular Paulo Freire, que cito la dirección, Cumaná y Managua, Barrio San Atilio, en donde muchos jóvenes y jóvenes trabajan todos los días, de lunes a viernes, con talleres artísticos. Y ¿no? educativos también. Y educativos, obviamente. Y aparte de eso, hoy vamos a estar hablando también sobre estas elecciones PASO. Mañana hay que votar, ¿sí? Hoy vamos a intentar dar información técnica sobre, claro. porque hay veda, no se puede hablar sobre candidatos, o sea, y eso. ¿Qué se vota? ¿Cómo se puede cortar la boleta? ¿Qué se vota? ¿Cómo se corta? ¿Qué sé yo? Toda la clase de... ¿Qué es una impugnación? ¿Un voto en blanco? Claro, por ejemplo. Todo instructivo, y hoy trajimos el ingeniero en votaciones, nuestro compañero Adrián Anesi, ajá, que él nos va a estar comentando sobre todo eso. Y además, ¿podemos hablar un poco qué es la democracia también? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, uh-huh, y que yo creo que sí, vamos a meterla acá dentro del segmento de las PASO, las metemos, no hay ningún problema, ¿no? Además de eso, sí, dentro de justamente hablando de las PASO, hay algunos spots que estuvo produciendo acá el compañero Daniel Zambrana, ¿no? No estuvo produciendo, sino que los estuvo cortando y poniéndolo como ahí a punto para alargarlos, que hablan de esto, ¿no? De las elecciones PASO, que son mañana, domingo 11. Ajá. Perdón, yo una pregunta para el compañero Daniel Zambrana, que quien escucha no va a poder escuchar su respuesta, pero yo sí se la transmitiré. Por ejemplo, ¿podemos pasar aquellos complejos que tienen algunos políticos? ¿O dentro de la veda eso no se puede? Sí se puede. Estaremos pasando seguramente dentro de los spots ciertos complejos políticos, ¿no? Como sí, para ir pensando en mañana también. Uh-huh. Exactamente, estaría bueno eso. Además de eso, yo me escandalicé porque me enteré esta semana recién, sí, de una noticia que es súper gravísima y que creo que ustedes lo saben, compañeros. Instalaron una subestación eléctrica en el barrio Bucetich, frente a una escuela. Y en Media 3, ¿verdad? Frente a la escuela Media 3, Sol de Mayo. Y rodeada absolutamente por casas, sí, casa de vecinos, ¿no? Del barrio. Un asunto muy grave porque las subestaciones tienen esa característica que capaz que nadie lo sabe, que contamina y mata vidas, ¿no? Sí, nosotros vamos a estar hablando, si la tecnología lo permite también un poco, de un caso testigo, que es la subestación de Espeleta, donde hasta agosto del año pasado han fallecido unas 169 personas de cáncer, ¿no? Sí. De distintos tipos de, uh-huh, de cáncer, y que está obviamente relacionada con la actividad de la subestación, que por definición debiera estar en lugares descampados o no urbanos, ¿no? Para que justamente si produce esto en la vida de las personas, ¿cómo lo vamos a meter enfrente de una escuela? Sí, ¿cómo lo vamos a meter en el medio de un barrio? En el medio de un barrio, sí, claro. Digamos, yo pensaba el otro día cuando me enteré la noticia, digamos, porque vimos que acá en los barrios están trabajando, están poniendo unos postes grandes, vos decís que bueno, vamos a tener más problemas con la electricidad, con los cortes, ¿no? Claro. Vamos a tener más problemas de energía eléctrica. Pero decís, si para solucionar los problemas de energía eléctrica de un barrio tenés que matar personas de otro barrio, ¿qué clase de uh-huh, planificación hay? Bueno, si para solucionar el problema de la basura lo tirás en algún campo, en algún lugar por ahí, también, ¿qué clase de planificación política tenés, no? Uh-huh. Bueno, y en poco tiempo, en un lapso de 2 o 3 semanas, nosotros nos encontramos con este problema que en realidad ya venía hace rato y no nos dimos cuenta. En realidad había sido anunciado cuando todavía creo que era Ishii el intendente. Ah, no sé si lo puedes. Bueno, no importa, ya lo dije. Que sí, la subestación se iba a instalar en Soliverde, que en ese momento hubo una reacción, digamos, ciudadana, uh-huh, vecinal. Sí, sí, sí. Y que lo impidió. Claro, eso íbamos ahora. Sí. Los vecinos, la fuerza de los vecinos impidió que se instale esta subestación en Soliverde, pero ¿qué pasa? A 40 cuadras la instalaron igual hace 45 días. Sin decir nada. Sin decir nada. Porque obviamente, si decían algo, los vecinos iban a levantar su voz y no lo iban a permitir. Pero bueno, lo hicieron todo de callados. Hoy por hoy siguen trabajando noche y día, de lunes a lunes, con custodia policial. Así que... Tenemos un informe por ahí, ¿no? Después para compartir. Sí, hay algunos audios que estuvimos trabajando con la producción de Encuentro con las Noticias, junto con esto de las PASOs, y audios de lo que pasó con Soliverde, y una entrevista que también estuvimos reproduciendo en Encuentro con las Noticias ayer, y antes de ayer fue una entrevista en vivo con Lucy y Gaby de Lagarto Juancho. Compañera del Centro Comunitario Lagarto Juancho. Claro, exactamente. Bien, bueno, mucha información para hoy. Sí, además hoy un segmento que lo veníamos planificando hace un montón, siguiendo con todo el adelanto, el artista, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre un artista porque dijimos, hay un montón de gente que merece ser conocida por lo que hizo, por sus reivindicaciones, por sus luchas. Y bueno, hoy le tocó el turno a nuestro querido Víctor Jara, que un estadio, que el estadio chileno lleva su nombre, ¿no? Estadio Víctor Jara. Y bueno, él fue una persona con múltiples oficios, un luchador. Así que vamos a hablar sobre Víctor Jara hoy. Y una última buena noticia, ¿no? Para terminar con todas estas catástrofes ambientales. Encontraron al nieto 109. Así que hoy vamos a estar también pasando un audio y charlando un poquito sobre eso, ¿no? Sobre el nieto 109. Además de todo esto, está nuestro compañero Tomás esperando muy ansiosamente que lo llamemos porque tiene muchas noticias, tiene cosas para decir. Y tiene muchas cosas para decir. Yo creo que esto es todo el adelanto que podemos dar. Ya, arranquemos. ¿No? Arranquemos a pleno con todo este programa. Bueno, ¿vamos con el primer tema? ¿Les parece? Vamos, el primer tema es dedicado a nuestro compañero Tomás, que nos pidió Heroína de Sumo. Bueno, escuchemos entonces. Bueno, Heroína de Sumo y ya venimos con más. Los Anormales. Hey! Complejos políticos. Los políticos padecen determinados complejos. Por ejemplo, el complejo de Adán. Antes de mí, nadie. Antes de mí, nada. La obsesión de los gobernantes por creerse únicos e irreemplazables cuando llegan al poder. La vanidad de pensar que el mundo empieza con ellos, que en gobiernos anteriores no hubo más que errores y corrupción. ¿A quién se le parece este Adán político? Cualquier parecido con la realidad es pura realidad. Comunícate con los anormales al 1566 905002. Bueno, seguimos con este programa de los anormales. Si querés comunicarte, hoy nos dijimos las vías de comunicación. Así que, pero hay gente que ya la sabe, me parece. Hay gente que ya la sabe, sí. ¿Te llegaron mensajes ya? Así es, pero decinos. Bueno, 1566-905002, nuestra vía de comunicación telefónica. Podés mandarnos sugerencias, podés pedirnos alguna canción, podés opinar sobre lo que estamos charlando. fmtingunaco.blogspot es el blog de la radio, donde podés escuchar el programa en vivo. El programa en vivo, sí, a través del streaming. Y además podés tener acceso a más contenidos de la radio que bueno, que están buenos porque son informaciones muy útiles y muy, muy copadas. Bueno, se ha comunicado con este programa la compañera Vero Castro y nos hace una consulta. Hay que ver si podemos dar respuesta, nos gustaría, pero dice, la pregunta es, figuro en dos escuelas diferentes para votar, ¿qué hago? Tenemos un problema grande, pero con un mismo documento entró en el padrón, entró en la consulta y le dice que tiene dos escuelas distintas. Esto es lo que acabo de interpretar al leer el mensaje. Y bueno, por lo menos anda una. No se me ocurre. Sí, sí. Si no, andate a las dos, votá dos veces y le das más votos al que vos quieras. No, ¿no? Yo diría que vaya una, por lo menos. Después también se ha comunicado con nosotros Ale Kesta y nos dice, hola, la subestación de Edenor en Bucetich, como las muertes de campesinos por obra de terratenientes para cultivar soja, muestran que las vidas son prescindibles ante buenos negocios en toda la república burguesa capitalista con políticos en el poder al servicio de la economía para la ganancia. Sí. No tengo nada que objetar. No, yo tampoco. Buen comentario. Es un buen comentario. La vida humana siempre estuvo por debajo de los bienes materiales o las riquezas de los poderosos, ¿no? Sí, no sé si siempre, cuando se comenzó a pensar en la acumulación, más que nada. Sí. Porque hay que acordarse que humanidad existe desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pero no remontemos a la. ¿Por qué no? Y acá podemos abrir un debate historiográfico que sería muy aburrido, pero bueno. No da. No. Oh, no. Da para comentarlo de Ale y para decirle que no tenemos nada para objetar. No, gracias por mandarnos un mensaje, estar atento ahí siempre a las temáticas que nosotros tratamos acá en la FM Tincunaco. Yo quería mandarle saludos, aprovecho. Paréntesis, a Vane y a Lalo que están escuchando en su casa, ¿sí? Ahí el programa, así que después vamos a pasar un tema para ellos que nos están pidiendo alguna canción también. Bueno, ya que estamos, aprovecho para saludar a Pablo Nievas, que no está... por lo menos acá con nosotros. ¿Cómo que no está? Y a Ángela, que tampoco está por lo menos acá con nosotros. Así que le mandamos saludos a ellos también. Listo. Bien. Seguimos una vez que mandamos. ¿Vos tenés algún saludo? Yo sé que me está escuchando un compañero, el ruso, que es como mi hijo. Es mi hijo adoptivo. Adopté un hijo de 18 años. ¿El ruso quién es? ¿El que estabas en tu casa, sabés? Sí. Es como mi hijo adoptivo. Sí, así sí. Que le mando un cariño muy grande. Desde bueno. Acá. Sí, bueno, saludo al ruso. Ha llegado otro mensaje. Sí. También de la compañera Vero Castro, que dice, me llegó una carta en la cual me envían una escuela, la dirección y la mesa en la que voto, pero me metí a internet y figuro en otra. Que vaya a la internet, sí. Sí, sí, que vaya a la internet porque esa carta puede venir, no sé quién se la habrá mandado, pero que se vaya a la de internet, que es el padrón oficial. Bueno, entonces la recomendación de los anormales es que, compañera Vero, vayas a la que figura en internet. Que toda la gente que nos está escuchando que también se fije en la internet para estar seguro, porque como digamos, en esta elección hay bastante más electores por la ley, digamos, del voto de los 16 años, hay muchos que se han modificado, digamos, uh-huh. que años anteriores venían más o menos estable, que no te cambiaban de escuela, pero con la nueva ley hay muchos más votantes y es muy probable que te hayan cambiado de escuela. Sí, a mí me cambiaron una escuela que estoy a 6 cuadras de mi casa y antes tenía que viajar y encima no había ningún colectivo, o sea que tenía en auto. ¿Viste? Así que me favoreció, por un lado. Bueno, vamos con el tema que nos compete en este momento, que es el Notibiblio. Bueno, el Notibiblio o el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire, que siempre es un segmento acá en Los Anormales como para comentarle a la comunidad cuáles son las actividades que se realizan en la biblioteca que está en Managua y Cumaná, barrio San Atilio. Pasamos a comentar entonces los talleres de, por ejemplo, de apoyo escolar los días lunes por la mañana, a partir de las 9 está el compañero Daniel Guidi y Pablo Vivas para, bueno, recibir a todos los niños y niñas en edad de colegio secundario o terciario también. Y Ángela, que está colaborando también con y Ángela está colaborando, sí, también ese día a la mañana y a la tarde, uh-huh. A partir de la 1 con el compañero Pablo Silva también. Bien. Y los jueves, también por la tarde a partir de la 1, las mismas personas están con el taller de apoyo escolar. Los martes y los miércoles por la mañana a partir de las 9 está Pablo Silva y yo los estoy acompañando también en el taller de apoyo escolar para pibes, para niños y niñas. Los días martes a partir de las 14:30 las compañeras Daniela y Fernanda de Enraizur ofrecen el taller de video y reflexión para la comunidad. Los días miércoles la compañera Julia a partir de las 13:30 tiene su taller de perspectiva de género. Y Pablo Vivas, el taller deportivo cultural, los jueves a las 10 de la mañana, y ahora se amplió, esta es la novedad, a las 2 de la tarde, el taller de guitarra con el compañero Lucas Guzmán, que en el primer taller que hubo a la tarde hubo 15 participantes. Muy bien, sí, o sea habían pedido varias hacía personas. Rato que estaba el pedido que se pudiera hacer a la tarde, y bueno, hemos hecho un esfuerzo acá en la biblioteca y en el centro como para que se pueda hacer. Y el primer taller ya hubo 15 personas que vinieron a tocar la guitarra. ¿Vino el Bien. Compañero Luca a tocar la guitarra acá alguna vez? Acá, a la biblioteca sí, en algún evento. No, pero acá... Acá a los anormales en vivo, no, todavía no. Podrían invitarlo. Podríamos invitarlo, seguramente. Podríamos invitarlo, vamos a decirle que traiga algo y así hace un acústico. Bueno, si viene él, también. Bueno. No sé si lo ve, porque el Goy... Parece que es medio estrella, ¿viste? No sé cómo es el tema. Ah, sí, no, entonces sí. No, estrella no. No sé. Estrella, bueno, estrella no me gusta. Y los días. Perdón. Los días viernes, a partir de las 10 de la mañana y de las 2 de la tarde, la compañera ciruja del arte, Anaí Rojas, con su taller de murales. Aparte, empezó a funcionar el FINES, el programa para terminar la educación secundaria, ¿no? La escuela secundaria, que está los lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 5 de la tarde con la compañera Gisela Luncevich, que se ha sumado a ser parte del equipo de la biblioteca y hacerse cargo de ese espacio. Así que bueno, este es todo el abanico, ¿no?, de actividades que tenemos en la biblioteca. También si uno quiere ir a hacer a pedir un libro o a leer, o a los que, chicos que van a la guitarra quieren ir a practicar, están los instrumentos como para poder ser utilizados. Así que bueno, el que tenga o la que tenga ganas de acercarse, acérquese nomás. Bien, perfecto. Bueno, esto fue el Notibiblio. Espero que todas las personas que necesiten de estos talleres y quieran, les interese, se acerquen. Vamos a repetir la dirección. Cumaná, sí. Y Managua. Barrio San Atilio. Perfecto. Bueno, una vez terminado con el Notibiblio, pasamos a otro tema musical, si les parece, compañeros. Así. Y este tema lo pidió también Tomás. Como musicalizador. Sí, dijo Ale, quiero que me pasen este tema, ya le pasaron primero. Y el segundo es Sueño con Serpientes, de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Así que vamos con Sueño con Serpientes y después volvemos con más Los Anormales.

Complejos políticos. Los políticos padecen determinados complejos. Por ejemplo, el complejo de mente brillante. Pero, ¿de qué están hablando estos mentecatos? ¡No saben lo que dicen! Caudillos autoritarios. Están convencidos de tener la verdad. Toda la verdad. Siempre la verdad. No toleran ninguna crítica. No soportan opiniones contrarias a la suya. En vez de asesores, prefieren adulones. No saben lo que dicen. ¿A quién se le parece este brillante político? Cualquier parecido con la realidad es pura realidad. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, volvemos con los anormales. Veníamos de una de este spot de complejos políticos y la tienen re clara estos muchachos de Radialista. Yo tengo que nombrar el sitio porque hasta ahora creo que no lo nombramos y merece la pena ser nombrado y que la gente entre y saque lo que necesite de ahí porque es gratarola. Radialistas.net es la página. Van a encontrar spots de lo que quieran. De lo que quieran, de efeméride, de todo lo que quieran. Y además de eso está Radioteca, en donde diferentes radios comunitarias y organizaciones suben spots, ¿no? Y nosotros también podemos bajarlo sobre varias cosas. Yo una vez bajé, por ejemplo, un spot del Pocho Leprati. O de la historia de papel prensa. Ah, claro. También. Claro. Así que bueno, les recomiendo este sitio. Y les repito de nuevo la vía de comunicación, 1566-90-5002, por teléfono, por celular, mensaje, fmtingunaco.blogspot.com si querés escucharnos en vivo. Y los anormales, estamos acá en el Facebook. Así es. Charlando con nuestro compañero Tomás, que nos está comentando algunas cosas y que en un rato va a salir al aire. Y ahora, nuestro siguiente tema. Ajá. Son... las PASO. ¿Qué son estas PASO? ¿Qué son las elecciones? ¿Cómo se vota? Las PASO, como bien dicen la sigla, las primarias. No, todas las siglas me tenés que decir. No, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Muy bien. Para que se entienda. ¿Qué significa primaria? Que bueno, que no son las elecciones definitivas. Digamos, la elección esta no va a definir ni diputados, ni senadores, ni concejales. Sino que... Es una previa a las elecciones de octubre, que esas sí son las que eligen definitivamente quiénes van a ser los diputados nuevos, los que renueven las bancas y eso. ¿Y por qué existe ahora y antes no? ¿Antes cómo eran las elecciones primarias? No, eran internas las primarias. Cada partido elegía, hacía sus primarias para elegir a sus candidatos. Hace un par de años que se votó esta ley, se hizo ley que haya primarias abiertas. Obliga a que todos los partidos tengan que, ponerse en el juego de abrir a las primarias. Pero una cosa que tiene esto, que si vos no pasás un piso del 1.5 del padrón, el porcentaje ese, vos no te podés presentar a las de octubre. Eso te iba a decir. ¿Por qué se dice que son filtro? Son filtro por eso, porque, un partido chico, si no llega a pasar el 1.5, en octubre no está. Entonces, y que uno debe interpretar que un partido que no tiene ese porcentaje no tendría ninguna chance en octubre, por ejemplo. Eso es lo que interpreta la ley, no, claro. Es capaz que está pensada más en polarizar entre algunos partidos mayoritarios y no abrir el juego a todos los partidos y no dejarlos crecer. Porque si vos limitás a 4 fuerzas, 5 fuerzas que puedan pasar, la gente después, la que no los votó, tiene que elegir o impugnar el voto, votar en blanco o votar alguna de esas 4 fuerzas que quedó, que capaz que no era su primera intención de voto. Eso por eso es que es un filtro. Vos votaste a alguno que no pasó las primarias y después no lo tenés en No lo tenés. Claro, sí, sí. Después, obligatorias porque, bueno, todos los partidos que quieran presentarse a elecciones tienen que estar, y obligatorias también porque son obligatorias como la, cualquier tipo de elección. Digamos, todos tenemos que cumplir el deber ciudadano de ir a votar. Y después, ¿cuál era la otra? Simultánea, porque, bueno, pues votaban todos juntos, abiertas... Claro, porque... Ya están todas las siglas explicadas, creo. Listo. ¿Expliqué las siglas? Bien. Bien, bravo. Así que eso es lo que vamos a hacer mañana para empezar a delinear las propuestas en cuanto a las cuestiones legislativas, ¿verdad? Que son senadores. Senadores, diputados, concejales y concejales locales y consejo escolar también de los distritos. Senadores y diputados en cuanto a la provincia y a la nación. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Bien. Sí, sí. Así que, digamos, esta gente es la que va a definir los proyectos, las propuestas políticas, legislativas, ¿no? De leyes en los tres ámbitos, en el municipal, provincial y nacional. Y nacional, o sea, sí, tiene claro. una importante sí, sí, tarea, sí. ¿No? Sí, sí, sí, obvio, ajá, seguro. Son muy importantes. Acá en José de Paz, más que nada, en Zona Norte, ¿no? Que escuché la mayoría de los spots políticos, la verdad que me dio un poco de vergüenza, ¿no? Yo pienso que tendrán que dejar de pagarle a sus publicistas porque no están haciendo un trabajo copado. Tenés algunos spots eran cuasi graciosos, te diría. Sí, como decir, ¿me están planteando esto de verdad? No, había un par que tenían cumbias, cuartetos, que venían pum para arriba. Sí, sí, sí, no, digamos... No mucha intervención política, digamos, en el spot, digamos, sino... Claro. Y algunos, absolutamente ninguna, como por ejemplo ese señor que está él haciendo la cena. Sí. No, obviamente nosotros no podemos nombrar ni nada, sí, pero sí, está sí. haciendo la cena. Ajá. Eso es el spot. De política no hay absolutamente nada. Bueno, había un señor que se sentaba como en una charla íntima con algún vecino o vecina... Y le decía, ¿y vos qué opinás? Ahora, antes tenías esto, ahora tenés esto. ¿Y vos qué opinás? Y sí, ahora estamos re bien, decía, qué sé yo. Eso también me pareció malísimo. Más de lo mismo. Sí. Bueno, nosotros tenemos algunos spots, ¿no? Ajá. Que el compañero Daniel Zambrana, como muy esmeradamente, nos produjo y nos trae acá a los anormales. Así que si les parece, los escuchamos, que nos van a aclarar un poco más las ideas sobre lo que son estas PASO y alguna cosa técnica que capaz que obviamos. Vamos a escuchar. Elecciones primarias. Todas las agrupaciones políticas que vayan a participar en las elecciones nacionales deberán seleccionar sus candidatos mediante elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las elecciones primarias son un método de selección de candidaturas para cargos públicos selectivos nacionales. Es decir, una o más listas de precandidatos compiten entre sí para conformar la candidatura con la que una agrupación política determinada se presentará en las elecciones nacionales. Debemos recordar que este año solo elegiremos senadores y diputados nacionales. Además, son abiertas. La selección de candidatos no queda reservada exclusivamente a los afiliados a un partido político, sino que se amplía a todos los electores inscriptos en el padrón electoral nacional. Las primarias son obligatorias para todos los electores. Es decir, son obligatorias para todos los argentinos nativos y por opción desde los 16 años cumplidos hasta el mismo día en que se celebran las elecciones nacionales. Esto significa que quienes tengan 15 años pero cumplan los 16 hasta el próximo 27 de octubre, también votarán en las primarias del 11 de agosto de 2013. Las primarias también son obligatorias para las agrupaciones políticas, quienes deben presentar al menos una lista. Pero aún aquellas agrupaciones que presenten lista única deben participar en las primarias para poder presentarse en las nacionales. Los partidos políticos deben presentar sus alianzas 60 días antes de las primarias, 10 días antes de la presentación de las listas de precandidatos. Después de ese momento, no podrán modificarse ni presentarse nuevas alianzas. La designación de los precandidatos es atribución exclusiva de las agrupaciones políticas. Cada agrupación política determina los requisitos a reunir, pudiendo incluso habilitar la participación de extrapartidarios, y debe respetar su Carta Orgánica, la Constitución Nacional y la normativa electoral vigente. las precandidaturas deben contar con el aval de un número determinado de afiliados a la agrupación política por la que pretendan presentarse. Este número varía de acuerdo a la categoría de cargo a la que el precandidato pretenda presentarse y se determina en función de un porcentaje del padrón de afiliados o del padrón del distrito, aplicándose el que sea menor. La solicitud de oficialización de las listas de precandidatos deberá realizarse ante la Junta Electoral de cada agrupación política hasta 50 días antes de las elecciones primarias. Los precandidatos solo pueden presentarse por una sola agrupación política y para una única categoría. Las elecciones primarias son simultáneas. En un mismo día y en el mismo acto electoral, todas las agrupaciones políticas dirimen sus precandidaturas de manera conjunta para todos los cargos electivos nacionales en disputa. Bueno, yo creo que quedó claro, ¿no? Sí, muy detallado. ¿Sí? Un poquito mejor explicado que lo mío. Sí. No, está bien. No, está bien, está bien. O con una voz también un poco mejor que la mía. Pero, por ejemplo, aclarar que aquella agrupación política que no tuviera una interna, igualmente tiene que presentarse en las primarias. Uh-huh. Eso para no lo habíamos dicho. Pasar ese límite de 1.5. Claro. Bien. Bueno, el segundo audio que viene es un audio que nos va a explicar cómo se vota. Bueno. Así que vamos a escucharlo y después, automáticamente de ese audio, vamos a escuchar un tema, ¿sí? Que se lo voy a dedicar a mi amigo Lalo, que está escuchando en su casa, que se llama Voto Latino y es de Molotov, ¿sí? Muy buen tema. Así que, bueno, vamos con el spot. ¿Cómo se vota? Para elegir a nuestros gobernantes y representantes a nivel nacional, debemos votar al menos 2 veces. En las elecciones primarias y en las nacionales. Las elecciones se desarrollan en locales habilitados por la Justicia Nacional Electoral para tal fin, como escuelas, clubes y sociedades de fomento, entre otros. En cada local se dispone la constitución de un número determinado de mesas electorales donde los electores deben presentarse para emitir su voto. ¿Qué es una mesa electoral? Es la unidad base de agrupación de electores en todo proceso electoral. Su constitución es determinada por la Justicia Electoral. Las mesas electorales son de conformación mixta, hombres y mujeres, con una cantidad de electores de hasta 350 votantes. Los electores, incluso las autoridades de mesa y los fiscales partidarios, solo pueden emitir su voto en la mesa en la que están inscriptos. ¿Cómo funcionan las mesas electorales? Cada mesa electoral está presidida por un elector designado por la Justicia Electoral para actuar como presidente de mesa. El presidente es la única autoridad de la mesa durante el acto comicial, siendo su misión fundamental velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Un suplente asistirá al presidente de mesa y lo reemplazará en caso de ausencia. Para ser designado autoridad de mesa se requiere ser elector hábil, tener entre 18 y 70 años, residir en la sección electoral en la que desempeñará su función y saber leer y escribir. Además, debe estar inscripto en el padrón de la mesa en la que ejerce sus funciones. Cada partido político o alianza que participe de las elecciones nacionales puede nombrar fiscales para que lo representen ante las mesas receptoras de votos. En tanto, en las elecciones primarias podrá haber fiscales designados por cada una de las listas de precandidatos que presente un partido o alianza. Los fiscales solo podrán votar en la mesa en la que estén inscriptos. La apertura de la mesa electoral. A las 7:45 horas, cada mesa se constituye con la presencia de las autoridades designadas, quienes proceden a recibir los materiales, instalar la urna y habilitar la mesa y el cuarto oscuro. Las urnas son provistas por el Estado Nacional. El presidente de mesa, su suplente y los fiscales deben verificar que la urna esté vacía. Luego procederán a cerrarla con una faja de seguridad, la cual deben firmar como constancia de haber estado vacía al momento de ser habilitada. La Justicia Nacional Electoral las identifica con el número de la mesa electoral correspondiente. A las 8 de la mañana del día de la elección, el presidente de mesa declara abierto el acto electoral y labra el acta de apertura. Todos los electores tienen el derecho y el deber cívico de votar en las elecciones 2013. Son electores los argentinos nativos y, por opción, desde los 16 años cumplidos a la fecha de la elección nacional. Es decir, quienes tengan 15 años pero cumplan los 16 hasta el 27 de octubre inclusive, también votarán en las primarias. Asimismo, para poder votar, el elector debe estar inscrito en el padrón. Cada votante figura en el Padrón Electoral Nacional, es decir, en un registro oficial de todas las personas habilitadas para votar. El elector se dirigirá a la mesa electoral que le fue asignada y que consta en el Padrón Electoral Nacional. Los electores solo pueden emitir su voto en la mesa en la que estén inscriptos. El votante debe presentar el documento cívico al presidente de la mesa en la que esté inscripto para que éste verifique su identidad. Es necesario presentar el documento cívico que figure en el padrón o una versión posterior, es decir, quienes presenten un documento anterior al que figura en el padrón no podrán votar. Los documentos cívicos que habilitan a votar son la libreta cívica, la libreta de enrolamiento y el documento nacional de identidad en cualquiera de sus formatos: DNI libreta, tapa verde o celeste, o DNI tarjeta, en cualquiera de sus dos versiones, aunque tenga la inscripción no válido para votar. El presidente debe verificar si los datos personales que figuran en el padrón coinciden con los del documento presentado por el elector. En caso de existir diferencias, puede formularle preguntas para verificar su identidad. Si aún así existieran dudas, el presidente o los fiscales podrán impugnar el voto, pero no podrán impedir al elector emitir su voto. Una vez comprobada la identidad del elector, el presidente de mesa entregará al votante un sobre abierto y vacío, firmado en el acto por él de su puño y letra. Contra la entrega del sobre, el presidente de mesa retendrá el documento del elector, invitándolo a pasar al cuarto oscuro. Cada mesa electoral debe tener habilitado un cuarto oscuro para que el elector pueda emitir su voto, preservándose así el carácter secreto del sufragio. El cuarto oscuro es un espacio de máxima privacidad, en el que están dispuestas todas las boletas de los partidos políticos y alianzas que compiten en las elecciones. Debe contar con una única puerta visible para todos. En caso de tener ventanas, se impedirá la visibilidad a través de ellas. ¿Cómo son las boletas del sufragio? En el cuarto oscuro estarán las boletas de todos los partidos y alianzas para cada categoría de cargo a elegir. Las boletas pueden ser en color y tener fotos de los precandidatos. Los partidos y alianzas que presenten candidaturas en las elecciones nacionales mantendrán el color utilizado en las primarias. En las elecciones primarias podrá haber boletas de más de una lista de precandidatos por cada uno de los partidos y alianzas que compitan. Los electores deberán emitir un solo voto por cada categoría de cargos a elegir. Es decir, cada votante puede elegir una boleta completa o cortar boleta por categoría de cargos, tanto entre listas internas de un mismo partido como de partidos diferentes. Lo que no debe hacer es elegir más de una opción para una misma categoría, pues su voto será computado nulo. En las elecciones nacionales habrá únicamente una boleta por cada uno de los partidos y alianzas que compitan. El votante podrá elegir una boleta completa o cortar boleta por categoría de cargos, únicamente entre partidos y alianzas diferentes. Una vez realizada su opción electoral, el ciudadano, siempre en el cuarto oscuro, deberá introducir su voto en el sobre entregado por el presidente de mesa y cerrarlo. El elector debe depositar el sobre que contiene su voto en la urna de su mesa electoral. Una vez depositado el sobre en la urna, el elector asentará su firma en el lugar del padrón de mesa dispuesto para ello, y el presidente de mesa le entregará la constancia de emisión de voto debidamente firmada junto con el documento cívico del votante. Racismo, blow your head hasta la vista por ser un bator. Desde el barrio Sanatillo, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. 1, 2, 3 y... Festival de la Música a beneficio de la EPSISAM, Escuela de Psicología Social de San Miguel. Domingo 18 de agosto a las 18 horas se presentarán Adriana Nano. Llueve en su cuarto una pena, su almohada huele a diamela. La sombra del hombre ausente le dice que el alba miente. Gustavo Suárez. Sonia Abán. Ana Casavalle. Anda por tus venas desde que se fue. Levanta tus ojos negros para dormirse muerto y leal. Evangelina Márquez. La primera vez era así de allí. Daniel Mamani. Estándar 4. Con un bono contribución de 30 pesos en el Club Atlético San Miguel, Ángel de Lía 1360, Festival de la Música a beneficio de la Escuela de Psicología Social de San Miguel. Complejos políticos. Los políticos padecen determinados complejos. Por ejemplo, el complejo de Pinocho. Empleo para la juventud, seguridad ciudadana, cero inflación, hambre cero y sobre todo, nada de minería. Porque nosotros sí respetamos el medio ambiente. Pinocho, Pinocho, ay, pobre Pinocho. Prometen, prometen, prometen durante la campaña. Pero una vez ganada la elección, hacen exactamente lo contrario. La nariz les crece. Pero a estos mentirosos no les importa demasiado. ¿A quién se le parece este Pinocho político? Cualquier parecido con la realidad es pura realidad. Volvió la alegría. Volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo... Que... ¿Querés un mate o no, sigue hablando? Bueno, hablando? Nuevamente en el Dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. Los anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, seguimos con este programa de Los Anormales del día de hoy. Y ahora vamos a empezar a tratar un tema poco agradable. Ah, una aclaración antes. Hágala, hágala. Con lo que quedamos antes del tema, el tema de bueno, cómo se vota y eso. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando no hay boleta? Si yo entro al cuarto oscuro y veo que no está la boleta a la cual yo quiero introducir elegir. En el sobre. Elegir, salgo y digo. Tenés que decir, llamar al presidente de Messi y decirle, falta la boleta del partido que yo quiero. No nombrar el partido, porque si no, te impugnan el voto. Si vos decís, claro. No hay del partido fulanito, te impugnan el voto porque voto es... Voto cantado, fulanito. Voto cantado, usted quería votar a fulanito, impugnado su voto. Y otra cosa... No, yo quería para romperlo. No, igual es voto cantado, te impugnan bueno, el voto. Bueno, después hay formas de impugnar el voto, uno, cuando está en el cuarto oscuro, sí. Que es metiendo cualquier cosa menos una boleta. Por ejemplo, una feta de salame. La feta de salame del 2000, que era 2003, era, ¿no? La elección de 2003 sí. Era que sí. Casi sale presidente la feta de salame. El huevo frito. Se complica un poco más porque tiene un poquito de jugo, ¿viste? Sí. Si no, que no, queda, pero metieron. ¿Metieron huevo frito? Sí, sí, sí. Bien. Sé que después... hay gente que va a votar a Ricardo Diorio, por ejemplo. A Ricardo Diorio. Sí. ¿Está en la lista? No, pero puede tener una voz. Claro. Eso sería un voto impugnado. Después está el voto en blanco, que es cuando usted, a la persona que vota, no le convence ninguna de las opciones, puede meter el voto en blanco. Sobre vacío. El sobre vacío. Y después, bueno, con el corte de boleta, como lo explicaba bien ahí, usted puede elegir también, si quiere, un solo candidato. Usted quiere votar únicamente diputado, puede cortar la boleta y votar únicamente diputado. Y no concejal. Y no concejal. Y lo que se aconseja es, yo quiero el diputado de esta boleta, el senador de esta boleta, los concejales de esta boleta, pero lo quiero a este también. Entonces, ir cortando. Sí, se puede cortar, ¿no? Las tres opciones. Se pueden cortar las tres opciones. Tres opciones de distinto partido. Se puede. Lo que hay que tener cuidado es no meter en una opción dos candidatos de distinto partido en la opción de diputado. Claro. Porque ahí se impugna también el voto. Está bien. ¿Y cómo es ese mito que dicen que el voto en blanco favorece al que gana? Nunca lo entendí muy bien. Es complicado, ¿no? Pero es por una cuestión de porcentajes. Porque no es lo mismo un voto nulo que un voto en blanco. Vamos, el voto nulo, el voto impugnado, no beneficia a nadie. Y el voto, digamos, porque es como que no votó. Claro. Pero el voto en blanco... favorece por una cuestión de porcentajes, pero no sé cómo es. Claro. Pudiendo elegir, no elegí, o que no sé. No sé cómo es, pero... Bueno. Pero igual, lo más importante es leer las propuestas que hay. Claro, y tiene, saber, digamos, cómo proceder. Y decir, bueno, estamos en veda, pero en internet se pueden conseguir todavía propuestas, ver spot y eso, y decidirse, digamos, ante votar en blanco o impugnar el voto, buscar cuál es la opción que más le convence. Ajá. Bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Vamos a pasar a un tema bastante bastante más delicado. Sí. No más delicado, ¿no? Peor. Peor, sí. O sea, que tiene que ver con la instalación de una subestación eléctrica en el barrio de Vucetich, ¿no? Bueno, nosotros nos enteramos hace... Personalmente yo me enteré hace un par de días atrás. Yo exactamente el jueves. Sí. Claro, yo también. Yo el viernes. Ajá. Yo el viernes. Ayer. Bueno, la verdad que me quedé como muy sorprendido y no me gustó nada la noticia, ¿no? Por las consecuencias a la salud y al ambiente que trae una subestación eléctrica. Sí, digamos, que trae en un ámbito urbano, digamos. En un ámbito urbano, exactamente. Sí. No, porque, digamos, está bien que haya subestaciones eléctricas, pero no en un barrio, al lado de una escuela. Tiren cable y, bueno... Pongan en un lugar donde no perjudique a la gente. Claro, bueno, nosotros queríamos hablar de lo perjudicial que es esto para el barrio de Vucetich, lo perjudicial que podría haber sido para el barrio de Sol y Verde, ¿no? Y ahí es cuando Dani, capaz que puede entrar a charlar un ratito con nosotros, ya que él tuvo una experiencia en Sol y Verde. Y ahí me gustaría que nos cuente la experiencia en Sol y Verde, porque la radio tuvo mucha participación en esa lucha. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros nos enteramos lo de Sol y Verde porque vinieron a la radio vecinos preocupados, parecido a lo que pasó el jueves de la semana que pasó, con, bueno, dos vecinas de barrio Vucetich, que además son parte de un centro comunitario. Bueno, algo parecido pasó en el 2011. Vinieron varios vecinos, varias familias a contarnos lo que había pasado en Sol y Verde, que junto con la factura de la luz le había llegado una carta en la cual se daba por hecho que se iba a construir una subestación eléctrica en el barrio y los invitaba a una especie de audiencia pública solamente para dar el acuerdo, digamos, a esa subestación eléctrica. ellos empezaron a movilizar, empezaron a averiguar qué pasaba en otras zonas, como por ejemplo en Berazategui, empezaron a hablar con profesionales, ver qué efectos tenía convivir con una subestación eléctrica, pues lamentablemente no es un caso novedoso de que se quiera instalar en José Paz, sino que lamentablemente ya hay en otros lugares, el caso más cercano quizás el de Berazategui, donde conviven los vecinos y además han ido haciendo una investigación cómo avanza la salud de los vecinos con el pasar de los años conviviendo con esta subestación eléctrica, o sea que ellos tienen mucho para contar al respecto. Así que enterados sobre esto empezaron toda una movida, una campaña, con reuniones, con cartas al municipio, al Consejo Deliberante, y consiguieron que después de mucha movilización se frenara la subestación eléctrica y consiguieron un compromiso. Estamos en vía electoral, no podemos nombrar a ningún funcionario, pero sí consiguieron un compromiso del Ejecutivo de la Municipalidad de José Cepas de que no se iba a instalar la subestación eléctrica en José Cepas, no solo en Soliverde, en José Cepas no se iba a instalar ninguna subestación eléctrica. Ese fue el compromiso que dieron en aquel momento. El jueves de esta semana vinieron dos vecinas con la preocupación de que está muy avanzada una subestación eléctrica. Sería, para quienes habitualmente usan la avenida Croacia, detrás del barrio Las Casitas, muy cerca de la Escuela Bístrica, para alguna referencia, o muy cerca de la estación de Soliverde. O sea, no más de 1,000 metros de donde originalmente se iba a hacer en el 2011, se está instalando ahora. Hace 45 días arrancó, ¿no?, la obra. Sí, entre 3 meses y 45 días, depende, digamos, algunos vecinos se enteraron en algún momento y otros en otro. Sí. Vamos a escuchar a un vecino con el que hablé ayer, que decía que 3 meses más o menos, o sea, si son 3 meses, son más o menos 90 días. Pero bueno, algunos se enteraron hace 45, otros un poco más. Sí, hay que ver, digamos, también porque no le dicen vamos a poner una subestación eléctrica acá, sino que empiezan a analizar, empiezan, digamos, calladitos a hacer el laburo, tuki tuki, y después cuando vos ves que te pusieron una torre de electricidad, vos decís, ¿qué es esto? Los vecinos, bueno, algunas vecinas decían ayer en la asamblea que se armó ahí frente a la subestación de Bucetich, que eso, que nadie les decía nada, que se preguntaban qué podría ser eso que estaba acercando, que había movimiento de camiones, pero como nadie informaba nada, no sabían de qué se trataba lo que estaba pasando hasta ahora, que, bueno, vieron algunas máquinas que tienen que ver con esto, y además empezaron a colocar postes en Bucetich, en Urquiza, en San Atilio, que van a ser parte del tendido eléctrico que surja desde esa subestación eléctrica que alimente José C. Paz, Presidente Derqui y Cuartel Quinto. O sea, esa es la ambición, según un documento que nos acercaba ayer un vecino, era la ambición de la subestación del 2011 y parece que es también la ambición de la subestación ahora del 2013 en José C. Paz. Sí, yo recuerdo, porque yo estuve escuchando la entrevista que le realizaron en Encuentro con las Noticias a Lucía y a Gabriela, el Lagarto Juancho, y bueno, estos comentarios que decían, bueno, nosotros nos enteramos hace 3 días, vemos a los obreros trabajar día y noche, del lunes a lunes, y hace 20 días con custodia policial, ¿no? Y toda esta clase de cuestiones que tienen que ver con que ellos no avisaron nada, no le dijeron nada a nadie. Supuestamente, dentro de un marco legal, cabría que la empresa, ¿no?, de suministro dé información o dé aviso de que va a instalar la subestación a los vecinos. Sí, además, ¿no?, se supone que tiene que tener un visto bueno de los vecinos, claro, que tiene que existir un estudio de impacto ambiental, que tiene que ver también un visto bueno por parte del Ejecutivo Comunal. O sea, no es que alguien viene y hace porque sí. Claro. Se supone que tienen que haber llevado adelante una serie de pasos que aparentemente, según lo que los vecinos nos cuentan, hasta el momento todo eso no pasó. Si no se convocó a los vecinos, no hay ninguna información en el municipio que diga, bueno, qué está pasando con esto. Lo que está pasando es que me parece que no está jugando la política del hecho consumado. O sea, una vez que esté instalada, ya quién puede, o sea, a lo sumo puedes protestar, pero ya está hecho. Nosotros estamos viendo fotos hoy en la producción y ya está, o sea, ya está hecho todo. Y vemos en el barrio, cuando vamos caminando a Canzanatilio, en Bucetich, en Urquiza, que están los enormes postes de cemento tirados sobre las calles, ya como a punto de ir colocándolos de a uno, ¿no? Sí, una cosa que a mí personalmente me preocupa y permítame dudar de la cuestión ética de la empresa de Enor, es que por ahí encontramos explicación en muchos cortes muy reiterados y constantes toda la semana en la región. Me parece que esos cortes pueden llegar a ser la explicación que dan, que se debe a mayor consumo, lo que este año no tuvimos un invierno tan crudo como otros años. Pero sí me parece que lo que buscaron de alguna manera es consenso, ¿no? Que la gente diga, bueno, si se corta tanto la luz y van instalando una subestación eléctrica, ¿esto se soluciona? Bueno, que la instalen. y además pone a vecinos contra vecinos, porque Nora nos contaba hace unos 20 días que un vecino de San Atilio se quejaba porque por culpa de los de Sol y Verde, se acordaba del 2011, sí. Uh-huh. Ahora tenemos problemas de luz. Claro, no, lo que uno tiene que pensar es si uno está dispuesto a hipotecar la salud de los hijos, nietos, etcétera, de toda una comunidad en pos de que funcione. Habiendo además en esta zona de la provincia de Buenos Aires tanto campo, porque uno recorre Pilar, recorre Moreno, recorre José C. Paz, y hay muchos lugares donde podrían instalar tranquilamente fuera de la... No estamos diciendo que no queremos esta subestación. Claro, no la queremos, sí, sí, donde vive gente. No, obviamente, obviamente. Claro. Además yo recuerdo, yo no me acuerdo a quién estaba contando, que cuando yo trabajaba en Pilar, ¿no? En la terminal de Pilar, Edenor, para tenderle todo el tendido eléctrico, valga la redundancia, a la dueña de la terminal, porque es privado, le hizo hacer un subsuelo muy, sí, pero muy profundo, y adentro del subsuelo como tres transformadores que daban electricidad a terminal. Sí. Porque decía que era ilegal tener transformadores al aire libre y ser sin refrigeración. Porque estos son después los que largan la contaminación y el líquido que largan son los que el líquido que ensucia el suelo, que provoca la contaminación en las napas y en la tierra. Sí, esto, sí, si te parece, Ale, repasamos lo que decían los vecinos de Sol y Verde. Sí. Hace 2 años atrás ahí explicaba un poco cómo se enteraron, que es muy parecido a cómo se enteraron. Es más, ellos tuvieron una carta, por lo menos, los de Vucetich ni siquiera tuvieron una carta. Cuenten un poco cómo afecta el campo electromagnético y qué pretende Denor en ese, o qué pretendía Denor en ese lugar de Sol y Verde. Hoy no está a más de 1000 metros, así que si quieren escuchamos lo que decían algunos vecinos que vinieron a la radio. Perfecto. Nosotros nos enteramos el 14 de diciembre cuando llegaron unas cartas de Denor informándonos sobre esta subestación que iban a instalar. A nosotros nadie nos avisó, nos llegó la carta invitándonos a una audiencia pública para el 14 de enero. Por lo que llevamos calculados en 15 manzanas, alrededor a 20 personas les llegó la carta. O sea que no avisaron a todo el barrio. A lo que es toda la parte frente de este campo no la avisaron. Sobre el tema del campo electromagnético que produce en el organismo, tenés el 50% de probabilidad de leucemia en niños, cáncer cerebral en adultos, abortos espontáneos, del 10 al 50% de probabilidades en enfermedad de Alzheimer, cáncer de mama masculino y femenino, cáncer cerebral de niños, problemas cardíacos, suicidios incluso, leucemia en adulto, del 2 al 10% de probabilidad de cáncer, leucemia de adultos, y entre otras, dolores de cabeza, insomnio, taquicardia, problemas en los ojos. Tenés los problemas de corto y largo plazo. El de corto tiempo son dolores de cabeza, mareo, insomnio, y el de largo plazo serían los cánceres y leucemia. Bueno, estos transformadores lo que hacen es pasar, ya que hay... O sea, esto es a causa de todos los barrios y la población que ha crecido en este lugar. Exactamente. Que necesitan más electricidad. Entonces lo que pretende hacer Edenor es bajar mediante dos transformadores inmensos, más o menos como un camión de grandes, bajar la corriente que viene por los cables de alta tensión, que son 132.000 voltios, a una tensión como para poder distribuirlas. Lo que producen estos transformadores es un campo electromagnético que afecta no solo a los vecinos que están enfrente, sino varios... 8 cuadras aproximadamente. Esto nos basamos en información de otros lugares donde se han instalado este tipo de subestaciones, incluso mucho más chicas, que han causado daños a la gente a nivel celular, porque esto es una onda que no la vemos, pero actúa a nivel celular en las personas y después de varios años empiezan a aparecer cáncer de todo tipo, mayormente las personas que son más débiles, como niños, embarazadas y ancianos, ¿no? Se lo están poniendo en un lugar que está todo poblado alrededor, densamente poblado, y lo que veíamos que hay otras zonas, veíamos en un mapa satelital, una imagen satelital, que hay otras zonas que hay campo. Exactamente. El interrogante es por qué no lo ponen en esos lugares. Los cables trazan, bueno, van para el lado de Pilar. En el camino hay unos campos que pasan por el Pinazo y que ahí podría ser un lugar que no hay gente y, bueno, que no afectaría tanto. desde que mandaron la carta, se instaló un auto de vigilancia, sí, día y noche, haciendo alrededor del lugar. No, a una cuadra de distancia, frente a varias casas que le había llegado la nota. Eso parece sospechoso, pues pareciera que estuviesen haciendo inteligencia, ¿no? Y después, bueno, y en el campo de eso, lo único que habían hecho era una cerquita y un pozo profundo. De 4 metros. De 4 metros. Que era, bueno, los vecinos después lo cerraron. Y, bueno, esta gente, la vigilancia, se instaló en la otra punta, ya dentro de la manzana. Antes estaba una cuadra, ahora dentro de la manzana. Y pusieron una casillita de seguridad y un baño. Y, bueno, también están ahí día y noche. Bueno, acá el compañero Daniel me pasaba una nota importante, ¿no? Que data del 19 de septiembre del 2012, Buenos Aires, ¿no? En donde dice que en el distrito de José C. Paz, uh-huh, se va a llevar adelante la construcción de una subestación eléctrica y que, de acuerdo a lo manifestado por la distribuidora de servicio eléctrico, que es Edenor, sí, va a abastecer de luz a las localidades de José C. Paz, Derqui, Del Viso, Tortuguitas y Walter V, uh-huh, ¿no? Por ahí se explica el cableado, que están en realidad los postes que están poniendo ahora para el cableado que saldría de esa subestación eléctrica. Claro. Ese documento es un documento que está publicado en internet, tiene que ver con todo el movimiento que hicieron los vecinos y cómo el ENRE lo que hace es decir que no pueden construir la subestación porque han pasado por encima de la consulta de los vecinos, que han pasado, uh-huh, por encima de algunas cuestiones, y porque se desaconseja que este tipo de emprendimientos se hagan donde hay gente. Básicamente son, claro, documentos de 5 hojas, sí, pero nada, lo interesante es saber qué pretenden hacer en Edenor. Y uno de los vecinos decía, ¿no? Lo que están haciendo es ahorrarse cable. La ponen, sí, claro, en población porque por ahí pasan los cables de alta, sí, tensión. Sí, sí, sí. Además de esto, yo quiero leer algo más que me pareció interesante, que dice que por nota con registro de ingreso, número bla, bla, bla, bla, bla, el día 13 de septiembre del 2012, el señor intendente municipal de José C. Paz, si no se puede nombrar, que no se puede nombrar, uh-huh, obviamente, se dirigió al ENRE a los efectos de solicitar a su directorio que sea convocada la audiencia pública en la que se tratara el proyecto de una nueva central eléctrica, uh-huh, ¿no? En José C. Paz, y cuya construcción autoriza en el predio de las calles Dinamarca, Suecia, Giotto e Islandia de ese municipio. Que eso es Soliverde, ¿no? Donde Soliverde se iba a construir. O sea, están construyendo una subestación eléctrica en un lugar donde no, ni siquiera era el proyecto original. Lo, uh-huh, que están haciendo Bucetí viola por todos lados las normas que debería haber seguido la empresa de Nora a la hora de construir una subestación eléctrica. Incluso lo que escuchábamos recién en los vecinos, no es que están diciendo no y no queremos que en ningún lado. Proponían, dicen, otro los vecinos lado, se metieron a internet. Sí, sí, buscaron un área no poblada, y es parte, no es un área no poblada, lejísimos. Claro. Es entre Derqui y San Atilio, sí, hay lugares, digamos, grandes, donde no hay casas, digamos, ponelo ahí, uh-huh, no molestes a nadie, no, digamos, no le perjudiques la vida a la población, digamos, al contrario, es ponelo allá, tenemos todos luz, uh-huh, vos seguís con tu negocio, sí, sí, y, uh-huh, y no, o tenemos sea que problemas. Todo esto se resume o se reduce a una cuestión de ahorrar el dinero que le significaría tender el cableado más hasta lejos, ese lugar, claro, que son 3 kilómetros, no sé, vale, cuánto, sí, puede, sí, ser. Sí, sí, sí. Está escuchando una vecina del barrio Bucetich, que vive ahí a metros, sí, de lo que es la estación, la subestación subestación eléctrica, que nos dice que muchas gracias por ayudar. Eli, que es compañera que está cocinando acá en el centro comunitario. Un saludo para ella. Así que ella está escuchando y vive ahí, y es una de las principales vecinas que se estuvo moviendo, uh-huh, para ver si todo esto se terminaba, porque la verdad que es perjudicial para todo el barrio. Y bueno, muchas gracias, Eli, a vos, porque te moviste junto a tus vecinos e intentaste hacer algo y no te quedaste mirando sin hacer nada, ¿no? Porque la verdad que sí, bastante grave la y una situación. Cosa, digamos, para, digamos, que nos deja la enseñanza del barrio de Sol y Verde, es que los vecinos se organizaron y pudieron sacarla la primera vez. Claro. Sí. habría que hacer lo mismo de vuelta. Sí, lo que decía antes y ayer charlando con los vecinos es que cuentan con dos desventajas los vecinos ahora, ¿no? Lamentablemente, una es que en Soliverde, como les llegó la carta antes y estaban avisados, no le hacía un pozo y ellos se lo tapaban. No le ponía un poste y ellos lo tumbaban, o sea que nunca pudieron poner piedra sobre piedra en el predio, claro, de Soliverde. Sí. Acá, como no se sabía qué estaba pasando, estaban cercando y nadie avisaba nada, está bastante avanzada la obra por un lado. Y por otro lado, a mí me cierra mucho cómo han sido los cortes de luz en estos últimos año y medio, dos años. Después que se negó la subestación en José C. Paz, llamativamente, porque no cambió tanto la población, ni hubo un verano tan intenso o un invierno tan crudo, como decir, bueno, hubo mucho consumo, pero sí se agudizó mucho los cortes. En Pilar, en José, en toda la zona que supuestamente va a resolver una subestación, es justo la zona, casualmente, en la que se hicieron cortes muy largos. Es como que tenemos que elegir entre morirnos o tener electricidad. Ah, me parece que un poco eso es lo que pretende de Nor, ¿no? Ponernos en esa disyuntiva. Sí, es macabro. Uh-huh. Sí, la verdad que indignante. Bueno, ayer estuve frente a la subestación, que está, además, como para, digamos, para rematar, frutilla así del postre, está a 100 metros de la escuela media 3. O sea, sí, no solo va a afectar a los vecinos que viven frente del barrio Las Casitas, sino que también va a afectar a los docentes y estudiantes de la escuela, secundaria. Sí, o sea, los chicos, para que tengan una imagen, los chicos están saliendo de la escuela y lo primero que ven es un caminito de tierra y atrás la subestación. La subestación eléctrica. Sí. Digamos, aparte también había un vecino que decía, digamos, que afecta 8 manzanas. Uh-huh. Digamos, no es el que vecino que está enfrente que va a tener el problema, claro, sino, digamos, que esté 8 manzanas y es bastante, digamos. Sí. Es mucha población. Ayer hablé con un vecino que se acercó a una especie de asamblea que se hizo a las 2 de la tarde. Y bueno, él contaba cómo se enteró y bueno, cómo descubrió esto y estaba participando y bueno, la preocupación y los intentos de que alguien les dé respuesta sin fruto. Escuchamos un poquito si quieren. Dale. Prácticamente casi todo hecho. Nosotros estamos esperando acá a ver qué nos dicen, si pueden, a ver si se aplique, no cause enfermedades. Claro, para seguro. Mejorar que claro. Tengamos. Sí, aparte no hay nadie que te informe, que te diga, sí, es esto, esto nos autorizó la municipalidad, la Secretaría de Medio Ambiente, no hay nadie que... Yo me moví por todos lados, y lo que es municipalidad, y en ningún lado no tuve respuesta nunca. ¿Hace cuánto empezaron los trabajos acá? Ya hace casi 3 meses, tal vez, 2 meses y medio. ¿Y cuando empezaron, vinieron las primeras máquinas, limpiaron el lugar para empezar a colocar esto? ¿Qué, le explicaron algo a los vecinos, dijeron algo? No, nunca vieron nada, nunca informaron. Supuestamente, por lo que le hice a la resolución, tenían que haber venido de NOR o mandado, junto con la boleta, algún tipo de información, para decir, miren señores, acá vamos a poner tal y tal cosa. Eso nunca llegó acá. Yo me fui, me presenté con algunos vecinos y preguntamos qué era lo que iban a hacer. Exigimos que pongan el cartel de expediente, autorizó el Consejo Deliberante y le exigimos un informe de impacto ambiental. Nunca nos dieron respuesta. ¿Por qué no hablaste con la gente que está trabajando? La gente que está trabajando. Sí, que obviamente son laburantes, ¿no? No tiene nada que ver. Nunca se hizo presente ningún representante de la empresa. Y hace 3 meses más o menos empezaron, no dieron ningún tipo de aviso. No. ¿El municipio, ustedes le preguntaron a alguien de la municipalidad? Nosotros acá juntamos, yo por lo menos junté 125 firmas, ¿no? Que con una sola hace falta, ¿no? Porque para eso somos ciudadanos y votamos y tal a la municipalidad y no tiene que dar bola a uno solo, ¿no? Pero juntamos 125, generé un expediente. El expediente entró por mesa de entrada. De mesa de entrada lo mandaron a la Cámara de Comercio, que no tiene nada que ver. Estuve peleando 15 días para que la Cámara de Comercio vaya, me vuelvo a girar, digamos, a llevar el expediente a la Secretaría de Medio Ambiente. Cuando logré eso, en Secretaría de Medio Ambiente nunca me atendieron. Únicamente me atendían por teléfono y me decían que no podían venir a inspeccionar porque estaban con mucho trabajo de otras cosas, ¿no? Que nunca me quisieron especificar. ¿Hace cuánto tiempo presentaste eso por mesa entrada? El 14 de julio, me parece. El 14 de julio. Y además de mandarlo a comercio, ¿alguna autoridad del municipio vino a explicar, bueno, acá va a pasar esto? No, nunca, nunca. Nunca se hizo nadie presente del municipio, no, nada. ¿Vos vivís frente? Justo enfrente. Imagínate, yo tengo la torre esa que ya de transformador de media tensión, los cables a 20 metros y ya voy a tener esto acá, nosotros estamos en alto riesgo, ¿no? Somos los más perjudicados, ¿no? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Víctor López. Gracias. No, por favor. Ay, bueno, venía la gente. Bueno, escuchamos al vecino muy preocupado y con justa razón, ¿no? Porque Imagínate que salís de tu casa y tenés arriba de tu techo un transformador que por un tratamiento no adecuado... Sí, que ya no sabés qué riesgo puede traer para tu salud, aparte... Claro, está tu hijo, sí. tus hijos, tu familia... Y clarísimo cómo, digamos, hace 3 meses empezaron con los arreglos, cómo todo el tema burocrático... Digamos, no, anda para acá, anda para allá, te atendemos por teléfono, no te damos una explicación, estamos ocupados, no podemos venir, digamos. Como toda, digamos, la burocracia hace que le permite a la empresa seguir trabajando, porque no es que a la primera intervención de un ciudadano dicen, bueno, paren la obra, vamos a ver qué están haciendo, vamos a darte una respuesta y vamos a ver cómo se mejora. No. Digamos, te mandan de acá para allá y la empresa sigue trabajando. Aparte decía, le preguntaban qué estaban haciendo y como parte son trabajadores, no tienen por qué ser responsables, digamos, porque son empleados, no conseguían una respuesta, nada, digamos. Y todo eso permitió, digamos, en este tiempo que la subestación avance. Sí, la frase que usaba Lucía Labarto Juancho el otro día era que ellos fueron a preguntar a la subestación y los obreros le dijeron, bueno, nos echaron de todos lados... Y ahora van a instalarla acá, la subestación, y hay que hacer todo rápido para dejarla ya funcionando, porque si no, de acá también nos van a echar. Eso era como la palabra de Lucía, que estuvo también investigando bastante, y que es compañera de Labarto Juancho. Ahora yo quisiera invitarlos a que Hernán les cuente algo. Es que, en realidad, para aquellas personas que quizás dudan, ¿no?, de cuáles son las consecuencias... Vamos a compartir una información que es de un sitio de internet que se llama Constituyente Social, ¿no? .org.ar, que data de el año 2012, del 25 de abril, y la noticia es que para ese momento ya eran 169 los muertos por la subestación Sobral en Espeleta. Los vecinos de la subestación Sobral de Espeleta, de la provincia de Buenos Aires, despiden a Sabrina, una joven que enfermó de leucemia a los 15 años, algunos años después de ponerse en funcionamiento la subestación eléctrica que transforma 132.000 voltios en pleno barrio a 100 metros de donde vivía hasta el 13 de abril. El electromagnetismo es inoloro, incoloro, insípido, invisible, lo cual lo hace aún más letal. Hay otras fuentes de contaminación que alertan a la población por sus olores o ruidos, pero esta, la de los campos electromagnéticos, no se siente, más que cuando ya se metió en el cuerpo y cuando entonces muchas veces es demasiado tarde. Desde hace décadas los vecinos de Sobral reclaman a la justicia por el cierre de esta subestación y su traslado a zonas no pobladas, que es más o menos lo que está ocurriendo aquí. Y mientras la justicia decide si los campos electromagnéticos dañan o no a la salud, los vecinos siguen enterrando a sus familiares. Bueno, esto me parece que es importante leerlo. Hoy es Sabrina, de 31 años, que desde los 15 luchaba contra una leucemia linfática aguda, enfermedad que la propia Organización Mundial de la Salud reconoce como una de las que se duplica el riesgo de ser contraídas por quienes están expuestos en forma prolongada a elevados campos de electromagnetismo. O sea, digamos, ¿no? Es bastante claro. Sí. Ese fue el caso de Sabrina, que vivía a una cuadra de la esquina del Padre Brusone y Río Salado, en Espeleta. Su testimonio y la foto de su cuerpo con marcas de las enfermedades que la obligó a varios trasplantes están plasmadas en el libro de 132.000 voltios, realizado por la periodista Silvina Ewi y Eugenia Cerruti, bajo el nombre de, bueno, 132.000 voltios, publicado en 2006. Sabrina es el número 169 de los vecinos muertos de cáncer y leucemia en los 500 metros que rodean a la subestación y están atravesados por su cableado desde que la misma se puso en funcionamiento. No hace falta ser experto en estadística para darse cuenta que 136 muertos y 122 enfermos, es decir, en 700 viviendas hay 250 casos. En una población de 2.800 personas es un 10% que se enfermó de cáncer, a los que se le suman los enfermos de afecciones respiratorias, trastornos del sueño, que por ahí también lo decía la vecina en el informe, y demás patologías que se enumeran por estudios nacionales e internacionales entre las producidas por los campos electromagnéticos. Los vecinos de Berazategui, aledaños a la subestación Rigoleu, obra que está terminándose por aquellos días y que pretenden transformar la misma cantidad de voltios que Sobral, están en pie de lucha pidiendo el traslado a zonas no pobladas. O sea, es una historia que se repite, que ahora se está repitiendo acá muy cerca de acá, de la radio, ¿no? A pesar de que hace 8 años que peleaban por eso, en Espeleta la denuncia pública y judicial en esos casos son invisibles como el electromagnetismo. ¿Cuántos vecinos más deberán morir para que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales actúen en defensa del derecho humano básico que es la vida? Bueno, Sabrina no era invisible, la gente que vive ahí cerca tampoco. Y no es progreso si el precio es la vida de la gente. Y firmaban esta nota los vecinos autoconvocados por la vida, Foro de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Berazategui, Foro Regional en Defensa del Río de la Plata y del Medio Ambiente y la Salud. Es decir, que las consecuencias son pero extremadamente graves, y aparte ya probada con... porque acá hablamos de 2 casos de subestaciones, sí. Debe haber muchos más, y la gente en un par de años enferma de cáncer, digamos. Y 139 muertos por causa de la radiación, electromagnetismo, es mucho. Uno ya es mucho, ¿no? 139, imagínate. Y de verdad que desde aquí, desde la radio, desde Los Anormales, invitamos a todos los vecinos y vecinas a organizarse y a participar para que esto no ocurra aquí. Digamos que lo lleven a lugares no poblados que ni siquiera están tan lejos. La verdad que... Sí. ¿Sabés, Dani, si había alguna próxima asamblea en estas semanas? Están tratando de hacer una especie de campaña de afiches primero, esperar que pase la cuestión ahora electoral este domingo, para que nadie mezcle, tilde y diga que tiene que ver con una cuestión que atañe a la cuestión electoral. Sí, la semana próxima no hay fecha confirmada, pero sí, bueno, intención de seguir juntándose. Están preocupados desde varios centros comunitarios, los vecinos de esa zona, y el centro de estudiantes de la escuela estarían también interesados en participar en una próxima asamblea. Hasta ahora han sido como cuestiones más bien aisladas, entonces la idea es un poco coordinar todo ese movimiento en una sola reunión. A la última de ayer se acercaron también vecinos de Soliverde, ¿no? A sí. decir que ellos ya se habían movilizado, cuáles fueron sus pasos para evitar que se instalen en el barrio, y además para decir que ellos dijeron que no la querían en Soliverde, pero también que no la querían donde vive gente, que no están de acuerdo con que se instale en barrio Bucetich, así que también se sumaron. Sí, porque además, como vos dijiste, Dani, está muy cerca. Está a 1000 metros más o menos. A 1000 metros de donde la querían instalar antes. Uh-huh. O sea, es la misma protesta, es el mismo mal. Creo que tienen que sumarse la cantidad de gente máxima que yo preguntaba también para... porque en digamos distintos barrios de acá de José de Paz estaban realizando asambleas por distintos problemas, sí. Y capaz que se podría también, bueno, si tenemos una fecha, avisar para que asista, digamos, gente de acá de José de Paz que también tiene problemáticas distintas y organizar una lucha en conjunta. Sí, todavía no, o sea, la idea es juntarse vuelta esta semana próxima, no había fecha confirmada, pero bueno, apenas lo sepamos lo vamos a anunciar reiteradamente en la radio. Sí. Los vecinos estaban preocupados y sí querían intentar que sumar algún abogado que tenga experiencia ambiental como para, digamos, también involucrar a la justicia en este tema, y también estaban pidiendo algunos referentes que sean nacionales, de lo que sea, que puedan alguno tomar esto y hacerlo público, porque hasta ahora todo el ruido que han podido hacer no ha sido suficiente, ¿no?, para llamar la atención ni de la empresa ni de las autoridades municipales. Entonces, bueno, están buscando en ese sentido, digamos. Está bien. Bueno, bastante alarmante la situación. Ojalá que echen para atrás toda esta idea de la subestación, porque la verdad que corre en riesgo muchas vidas y no está bueno, ¿no? Y esto que decía Adrián, que se mezcla esto de que, sí, ahora vamos a tener luz y qué sé yo, sí. Y todo, y no es así. Además, lo que es triste es que si lo hubiesen corrido en lugares de 1000 metros para la población, 1000 metros para el otro lado, quizá hubiesen encontrado un lugar donde no vive nadie. Sí. Pareciera casi un capricho de no ahorrarse algunos kilómetros de cable e instalarlo donde hay gente, ¿no? Sí. Bueno, seguiremos con este tema en Los Anormales y en la Tincunaco también, encuentro con las noticias, así que Bueno, estamos, ¿podemos escuchar un tema? Sí, vamos a tema y tanda o tanda y tema. Y después... Pero el próximo tema es de Arbolito, se llama La Costumbre, ¿no? Porque ya elegimos este tema porque ya nos tienen acostumbrados a toda esta clase de porquería. Basurales, subestaciones eléctricas. Es que, perdón, pensaba, pero lo del basural, que es terrible, al lado de esto pareciera una cosa menor. Sí. No, pero inclusive pueden instalar la subestación en el basural de última. No, pero tampoco está muy cerca, pero. No, está muy cerca, está muy cerca. Pero sí, es como, aparte, no, yo decía, basural, digamos, subestación eléctrica. No sé, ¿qué más necesitamos? Un reactor nuclear, digamos, ya está. ¿Qué más después de eso? Sí. Es como onda en el barrio. Sí, bueno, y después acá, hablan de inseguridad, ¿no? Y se llenan la boca hablando de hoy, la inseguridad. Hoy sí. Vos nombraste a Monsanto, sí, ¿no? Y la verdad que me dio un miedo, un escalofrío y se me puso la piel de gallina, ¿no? Bueno. Vamos con un tema, Arbolito, La Costumbre, y después venimos con más. Los anormales. Los anormales. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Complejos políticos. Los políticos padecen determinados complejos. Por ejemplo, el complejo de rey sin corona. ¡Lo merecemos! Porque al fin de cuentas, bastante nos hemos sacrificado por el pueblo. ¿O no? ¿Se dan la buena vida? Viajes internacionales, banquetes, mujeres, francachelas, orgías. Trabajan poco porque están muy cansados de descansar. ¿A quién se le parece este reyesuelo político? Cualquier parecido con la realidad es pura realidad. No te muevas del dial, que en la 107.3 ya viene una nueva costumbre. Los anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, escuchamos la costumbre de Arbolito, ¿no? Después escuchamos una tanda de la radio. Y no queríamos dejar de nombrar, en realidad, aunque no nos va a dar el tiempo para hacer... Para profundizar. Claro, para profundizar el tema, es que encontraron al nieto número 109, ¿no? Y la verdad que, bueno, nos pone muy contentos esta clase de noticias. La verdad que sí. Porque, bueno, después de tanta lucha de abuelas, de madres, de organizaciones como Hijos, que siguen... remando el dulce de leche, como quien diría, pero nunca dejan de remar. Esta clase de noticias, la verdad que nos llena un montón de alegría y nos permite seguir con nuestras vidas, nuestras esperanzas y todo. Todas esas cosas locas que tenemos nosotros, ideas locas como queremos cambiar el mundo y todas esas cosas, ¿viste? Bueno, esas cosas se reavivan cada vez que escuchamos esto. La producción de la radio... nos preparó un audio que estaría bueno que escuchemos y bueno, y después lo charlamos un toquecito y ya venimos con Tomás, que está en línea. Que está en línea desde Baviera. Desde Baviera. Y que hoy, bueno, tiene la responsabilidad de cerrar el programa con su columna. Perfecto, escuchamos el audio. Escuelas de Plaza de Mayo anuncia con enorme felicidad la restitución de la identidad de Pablo Germán Atanasiu Laschan. Un poco difícil, así era el niño cuando fue arrebatado de los brazos de su mamá. Otro de nuestros nietos robados por el terrorismo de Estado, secuestrado junto a sus padres el 15 de abril de 1976, cuando tenía solo 5 meses y medio. En abril de este año, Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas y hace cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético que logró determinar en un 99.99% su pertenencia al grupo familiar Atanasiu Laschan. Frida Laschan Mellado, nació el 10 de agosto de 1947 en Chile. Ángel Atanasiu Jara, el 15 de septiembre de 1954, también en el país trasandino. Ambos eran militantes del movimiento de izquierda revolucionario, MIR. Frida, durante el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende, ocupó un cargo en la Corporación de la Reforma Agraria, CORA. En marzo de 1974, luego del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, Frida sufrió la persecución política. De hecho, en septiembre de 1973 ya había permanecido algunos días en la comisaría de la ciudad de Lautaro y luego en Santiago de Chile. Posteriormente, ya liberada, se exilió en Buenos Aires, donde se reencontró con Ángel, quien había escapado un tiempo antes hacia la Argentina, y ambos comenzaron a militar en el PRT-ERP. Vivieron 8 meses en Capital Federal, después se mudaron a San Martín de los Andes, Neuquén, hasta mediados de 1975. Ante los avisos de que estaban siendo vigilados, Ángel y Frida, ya embarazada, decidieron volver a Buenos Aires. El 29 de octubre de 1975 nació su hijo, Pablo Germán. En abril de 1976, la pareja y el pequeño fueron secuestrados del hotel en que vivían, en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad en el marco del Plan Cóndor. Bueno, una de las tantas historias que se sucedieron en esos años catastróficos. Nos pone contento. La verdad que nos pone contento. Ojalá pudiéramos profundizar más en todo esto. Y a mí me gustaría que el programa que viene profundicemos un poco más y charlemos sobre... Inclusive podemos dar una reseña que fue el Plan Cóndor, ¿no? Que acá nos nombra... Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿vamos con Tomás? Vamos con el compañero Tomás desde Baviera para que nos comente un poco qué anda pasando por allá. ¿Nos escuchás, Tomás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Muy bien, Tomás. Mucho. Acá, bueno, nos seguimos muriendo de calor, por no decir otra palabra. Claro. Y está muy lindo por acá, qué sé yo. Igualmente, pasan problemas similares a los que pasan allá, quizás en otra escala, pero... O sea, Argentina no es el único país donde no se practica puramente la democracia. Sí. Y tampoco es el único país donde el Estado no se ocupa de hacer lo que debe hacer, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Estaría bueno que en todo el mundo se practicara la democracia. También, inclusive en Arabia Saudita, donde por constitución no se debe practicar la democracia, porque no es democrático, pero bueno, está bien. Debería, no importa. Pero quería decir antes de empezar que yo por eso me hice... anarquista, porque digamos, la idea pura de platónica y aristotélica de lo que es la democracia está buenísima, está muy buena, es genial, es como cuando terminás de leer a Marx, o sea, te enamorás de la economía. Ahora cuando vos ves lo que hizo el mundo con la economía, no te desenamorás, o sea, sí. Es así. Yo soy un desenamorado de la democracia y de lo que es la política en sí, practicada hasta el día de hoy, por eso me hice anarquista. Porque me gusta mucho Nietzsche, pues me gusta mucho Foucault, y porque no me gusta lo que hizo este mundo, todos los países de este mundo, con la democracia. O sea, por eso. Bien. Lo que les voy a leer no tiene nada que ver con ese tema, y dice así. Los anormales es más que un programa radial. Es un lugar de encuentros. Y tal es así durante la semana extraño cada vez más los anormales. Escribo y pienso diversas columnas que podrían ir. Y olvido lo importante que es agradecerles a todos ustedes por brindarme tanto cada sábado. Desde que participo del programa dejé de extrañar la ciudad de Buenos Aires, donde vivía, Parque Chas. Y extraño cada vez más Derqui y sus alrededores. Tal es mi nostalgia que sueño que participo realmente del programa, que estoy ahí. Desde ya les aviso que voy a estar ahí. No sé ni cómo ni cuándo, solo sé que me va a llenar de alegría volver a ver a mi gran amigo Hernán y conocerlos a todos ustedes. Compartir este espacio con ustedes cada sábado me hace muy bien y es una ayuda terapéutica a mi nostalgia. Gracias de todo corazón. ustedes más que compañeros, son poco a poco amigos para mí. Salvo uno de ustedes que nunca dejó de ser mi amigo. Al volver a hablar con Hernán, fue como si tan solo hubiera pasado un día y no 13 años. Por ahora estamos conectados de este modo. Ya voy a pasar a verlos en persona, vamos a tomar unos mates, y nunca más a Hernán y a mí nos va a distanciar 13 años. No podré hablar más de Alemania, quizás, y nunca querré dejar de hablar de todo lo que pasa en nuestra tierra. Les agradezco por ayudarme a ver cuánto extraño mi tierra y mi gente. El tiempo y el espacio son nada cuando realmente se sabe conservar lo vivido. Este espacio es la mateada de los sábados donde podemos compartir nuestros pensamientos y opiniones, ya sean parecidos o diferentes. Los quiero mucho, el anormal nostálgico Tomás. Bien. Bueno. Toma mate, palabra. Toma mate. Sin palabra. Sí, sí. Yo no sé muy bien qué decir, pero lo que primero me sale es muchas gracias, verdaderamente. Y, nada, y la verdad que este programa no podría haber tenido un mejor cierre, me parece. No, creo que no, creo que no. Creo que lo que mirá, escribiste, Tomás, mirá, creo que lo que escribiste, no sé, a mí por lo menos me llegó un montón. Y la verdad que yo, sí, la verdad que yo, no sé, en un momento me pongo en tus zapatos y digo, no me gustaría perder este espacio y eso. No, yo ¿sabes lo que pienso? Digo, las ganas que debe tener este chabón de hablar en castellano, por sí, ejemplo. Sí, porque, sí, digo, las pero ganas no, que debe tener. No es, no es, pero no es solamente eso. Sí, no, claro. Las ganas que tengo de estar ahí. Sí. No solamente las ganas de estar. O sea, tenés razón, sí, también tengo ganas de hablar en castellano. Sí, no te sí. voy a mentir. Pero las ganas que tengo de estar ahí, de conocerlos a ustedes, porque. Es por ejemplo, con Ale, con Anche, con Pablo, con Daniel también. Sí, si bien no hablé casi nada con él, pero me pasa un extraño raro. No los conozco, pero, o sea, sí a Pablo lo conocí en persona en aquel entonces, pero no fue, digamos, mi amigo como Hernán. O sea, uh-huh. Hernán lo extraño, pero es un extrañar distinto al con el que tengo con ustedes, ¿me entendés? O sea, es muy raro, pero lindo y raro, ¿sí? Sí. Y también, bueno, pasa con esto de extrañar Derqui y sus alrededores muchísimo, muchísimo, porque sí, o sea, para mí fue y es un honor haberme reencontrado con vos, Hernán, y que estés en un programa de radio, que estés con esto de la biblioteca Paulo Freire y con todas estas cosas, o sea, la verdad es un honor para mí, me encanta. Bien. ¿Qué crees que te diría? Por eso sé que cuando vaya no me voy, es así. Entonces por eso me tomo mi tiempo para ir. Bueno, la promesa entonces está hecha. Tomás sí. estará acá sentado en algún momento. Queda el micrófono reservado. Queda el micrófono reservado, es verdad. Sí, y la verdad que no tengo palabras yo para... No. Tomás, bueno, otra vez, muchas gracias. No hay por qué tenerla. Está bien, muchas gracias por tu participación que haces todos los sábados. Y bueno, hoy ya vamos... terminando este programa que ha tenido de todo, desde lo de Spelletta, que es terrible, la posibilidad de elegir mañana con las convicciones que tenga cada uno, el Nieto 109 recuperado, que es una gran noticia, y bueno, sí. Y la sorpresa que nos acabas de dar, esto hablando un poco de nosotros y lo que significa el espacio para vos, la verdad que me parece que hemos hecho un buen programa. Sí, totalmente. Sí, yo creo que la verdad que sí, me va a encantar participar del programa la próxima vez y bueno, en fin, es cuestión de seguir adelante. Era verdad lo que me decías, Tomás, hoy va a ser un programón, me decías vos. Yo te lo dije, vos tenés que confiar en mí. Sí, yo así. Te decía ojalá. Ojalá porque veníamos complicados. Sí, obviamente se los extraña al compañero Pablo y a Angie, pero bueno, ya van a estar la vez que viene, creo, seguramente, es así. Bueno, a veces algunos no estamos, a veces otros están. Y sí, seguro. Bueno, mira, Tomás, te dejamos reservado para que vos cierres el programa como quieras, ya viene una nueva costumbre y bueno, nos reencontraremos el sábado, así que cierre nomás, compañero. Quería decir un par de cosas sobre las funciones fundamentales del Estado. El Estado debe estabilizar la economía con altos niveles de crecimiento económico y empleo, y tiene que encargarse de que la inflación sea moderada, ser eficientes en la asignación de recursos y suministro de servicios, controlar las acciones depredadoras de los sectores públicos y privados mediante la preservación del orden público, el control de abusos y arbitrariedades y la prevención de la corrupción. Estas funciones son vitales para fomentar un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Esa es la función del Estado para que también se conserve la democracia en un país. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Bien, con esta opinión nos queda bien claro cuál es la función del Estado para ir pensando en mañana también en la elección. Bueno, abrazo grande, y nos encontraremos. Muchas gracias, Daniel Zambrana, por toda la mano dada el día de hoy. Sí, la verdad que sí. Gracias, compañero Adrián, por venir a participar. De nada, un placer. Y bueno, y nos estaremos escuchando y hablando y charlando. Y algún día podríamos ir viendo, sí, tenemos también una cámara y así la gente nos conoce del otro lado. Sí, es verdad, estaría bueno. Bueno, hasta el sábado próximo entonces. Hasta el sábado, muchas gracias por habernos escuchado y hasta el sábado, chao. Hasta el sábado para todos. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... No te muevas del dial, que en la 107.3 ya viene una nueva costumbre.